sencillos disfraz era el comienzo. Quiero sentarme, quedarme aquí solo en silencio. El maquillaje oculta este mal sentimiento. Sé que en la fiesta estarás atenta de ellos. Total parezco muerto, siendo invisible parece te doy mucho miedo. Te tomo la mano, te abrazo, más yo vi tu gesto. Voy por un trago, eso vine siendo sincero. Yo por mí estaría en otro lugar.